Viernes 24 de junio, para estudiar y meditar. El fin del conflicto, el conflicto de los siglos, página 723. Todos serán una familia feliz y unida. Todos estarán vestidos con las vestiduras de alabanza y acción de gracias, el manto de la justicia de Cristo. Toda la naturaleza, con su incomparable belleza, ofrecerá a Dios un tributo constante de alabanza y adoración. El mundo estará bañado de luz celestial. Los años pasarán alegremente. La luz de la luna será como la del sol, y la de este astro será 7 veces más poderosa que en la actualidad. Frente a este cuadro, las estrellas de la mañana cantarán, y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar: no habrá más pecado ni muerte. Meditaciones matinales de 1953, página 359. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección del jueves: ¿cómo puedes ayudar a otros a encontrar esperanza en esta maravillosa promesa? ¿Cómo puedes ayudar a quienes pueden encontrarse luchando con la duda? 2. Muy a menudo en nuestros días, la gente ha puesto mucha esperanza en la ciencia. Muchos han visto la ciencia como el único camino para conocer la verdad y como la única esperanza de la humanidad. Medita por qué tal esperanza es una esperanza falsa, especialmente en el contexto de las secciones de estos últimos días. ¿Qué esperanza puede ofrecer la ciencia para el mayor problema que enfrentamos hoy, la muerte? ¿Por qué nuestra esperanza debe ser algo sobrenatural, como se describe en esas promesas? 3. Piensa en la pregunta de Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Una referencia a un castigo de ese tiempo, cuando un criminal tenía que llevar un cuerpo muerto encadenado a su cuerpo. ¿Qué respuesta tenemos que toda la sabiduría del mundo no puede suministrar? 4. Medita algo más de lo que significa estar vestido de Cristo en términos de cómo hemos de vivir. Piensa en cómo estás viviendo, tus prácticas, tus hábitos, tus pensamientos, tus actitudes hacia otros, etc. ¿Cuán bien reflejas la realidad de Cristo en estas áreas? Aunque todos luchamos con tendencias cultivadas y heredadas hacia el pecado, ¿qué elecciones abiertas y conscientes puedes hacer que te ayudarían mucho para que vivas como sabes que deberías vivir? También, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros como comunidad para vivir los ideales bíblicos presentados ante nosotros? Guía de estudio de la Biblia. Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Escritas por el personal de la Guía de Estudio de la Biblia y leídas por Raúl Benjamín Bustamante.